Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión de Cultura al Día. Hoy miércoles 17 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaaldía. En el control técnico los buenos oficios corresponden al impecable Luyer Loyo. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo, ambos, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Generación de Oro. Presidente Nicolás Maduro entregó la bandera a la delegación que asistirá a los Juegos Panamericanos 2015. Anuncio. Establecimientos que tengan el sistema capta huellas dejarán de vender por el terminal de cédula de identidad. Cultura. Convocatoria. El perro y la rana abre concurso Relatos de Ciencia Ficción Toparquía. Exposición. Chávez Lector promoverá la lectura en espacios del Metro de Caracas. Continúa la onda retro. Ivo se presenta en Cantv Cultural este miércoles. Concierto. Música de nuestras raíces. Orquesta afro-venezolana Simón Bolívar ofrecerá espectáculo variado. Inauguración. Presentarán tres muestras del arte contemporáneo en el Museo Alejandro Otero. Invitación. Llaman a participar en la callapa fotográfica Yo Soy la Pastora este 20 de junio. Regionales. Y el rock invade Aragua en el Gilman Fest el próximo sábado. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, abanderó a los atletas que asistirán a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, que se realizarán del 10 al 26 de julio. El acto tuvo lugar en el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, donde el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deportes, Pedro Infante, y el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez. Ministro Pedro, yo quiero que nos concentremos para que primero nuestros atletas sigan teniendo y tengan cada vez más apoyo en todos los sentidos, en el apoyo humano, técnico, físico, económico, familiar, pero también para que en Venezuela aceleremos la construcción, la edificación de un gran centro de entrenamiento de alto nivel, de alto entrenamiento de todas las artes y deportes que existen en el mundo. El Ministerio de Deporte debe proceder de inmediato a entregarles la tarjeta Visa del Banco de Venezuela, bueno, para todas sus necesidades, tanto en la competencia de los Panamericanos como para los atletas de la delegación que va a los Panamericanos. Esta tarjeta Visa del Banco de Venezuela le da una cantidad de posibilidades a ustedes nacional e internacionalmente. Por eso decidí que se les entregara a partir de hoy a toda la delegación de atletas que nos va a representar. Durante el acto, el mandatario nacional realizó algunos regalos a toda la delegación. El primero de ellos fue el libro que contiene las cartas de amor entre Manuela Sáenz y el libertador Simón Bolívar. Los atletas también recibieron tabletas Canaima Universitaria, que forman parte de las 2 millones de equipos electrónicos que están entregando el gobierno nacional a estudiantes deportistas y a los participantes de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. La delegación venezolana está conformada por 382 deportistas que participarán en 26 disciplinas y quedarán en el todo por el todo en la última parada del ciclo olímpico antes de la cita en Brasil el próximo año, donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos. El Ejecutivo Nacional giró instrucciones para que los establecimientos que tengan el sistema Capta Huellas dejen de vender los productos por el terminal de cédula de identidad. La información la dio a conocer el vicepresidente del área de alimentación, Carlos Osorio, durante el foro Soberanía Alimentaria en Tiempos de Guerra Económica, que se desarrolló en el Teatro Principal de Caracas. Ya ahorita nosotros vemos que ya en algunos lugares lo que es pedir o establecer un número de cédula para un día a la semana, ya ahorita ya no es necesario, porque ya están funcionando los sistemas de captahuellas. Además de que hemos estado observando de que hay algunos irresponsables también en algunos centros de distribución, donde el número de captahuellas era nada más, el número de cédula era nada más para los productos básicos. Y entonces, como quieren causar intranquilidad al pueblo, entonces hasta para pedir un vaso de agua le piden el número de cédula. Esa no fue la instrucción que nosotros dimos. Entonces creemos que ya es necesario, es una instrucción que la hemos revisado con el presidente y ya algunos en los lugares donde mi comandante ya nos ordenó, bueno, que vaya desapareciendo en los días esos que restringía la compra al pueblo venezolano. Igualmente, el ministro Osorio informó que el abastecimiento de los productos de la cesta básica está garantizado y que mantienen un inventario de hasta 120 días en lo que refiere a la importación en cronograma de ciclo logístico y se desarrolla sin ningún tipo de dificultad. Son las 12:06 minutos. Cultura. Hasta el 30 de julio próximo estará abierta la convocatoria para participar en el concurso de relatos de ciencia ficción Toparquía, promovido por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. La información fue suministrada por Jordana García, presidenta de esta editorial. Estamos promoviendo el concurso de ciencia ficción, de cuento, que busca promover la escritura, sobre todo en jóvenes, pero realmente está dirigido a todo público, a través de la promoción de este género que le gusta tanto a los jóvenes, la ciencia ficción. Y hasta el 30 de julio está abierta la convocatoria. Ya hemos recibido bastantes cuentos, creo que no va a tener prórroga. Y bueno, convocamos a todos a que participen. El premio es la edición del cuento en una antología con los mejores cuentos y también se dará un premio único de 20.000 bolívares al primer premio. Hay un jurado que el Perro y la Rana ha asignado, que bueno, por ahora se mantiene anónimo, y quien dará el veredicto una vez se hayan hecho las discusiones al respecto, luego del 30 de julio, que cierra la convocatoria. García agregó que dicho certamen fue denominado Toparquía como homenaje a Simón Rodríguez, quien hace 200 años utilizó este término en una época en la cual ya vislumbraba un mundo distinto de sociedades renovadas. Las personas interesadas en participar en el concurso Relatos de Ciencia Ficción Toparquía deben enviar sus relatos en formato digital a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: concursotoparquia@gmail.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este miércoles se llevó a cabo la inauguración de la exposición Chávez Lector. En el conocido espacio cultural de la estación del metro de Chacaito, actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Biblioteca Nacional. Así lo dio a conocer Sadi Loaiza, director de esta Casa de la Lectura. El día de hoy vamos a inaugurar en un espacio dispuesto para tal fin la exposición Chávez Lector, una exposición que consta de una serie de fotografías y una serie de libros recomendados por el comandante Chávez, quien nosotros consideramos desde la Biblioteca Nacional uno de los más emblemáticos promotores y animadores de lectura de la Venezuela contemporánea. En este sentido, entonces, hicimos la alianza en conjunto con el Metro de Caracas y estamos dando apertura hoy a esta exposición en la estación de metro Chacaito. La actividad inaugural fue amenizada por el niño Diego González, violinista, quien realizó un breve concierto donde interpretó las notas del himno nacional de Venezuela y algunas piezas populares de nuestra música. Algunos de los títulos que podrán ser apreciados en la muestra fotográfica son El origen de la pobreza de las cosas, de Kenneth Galbraith, Hegemonía y supervivencia, de Chomsky, y Obama y el imperio, de Fidel Castro, entre otros. El acceso a estos libros estará en el espacio cultural de la estación Chacaito del Metro de Caracas y es totalmente libre. Son las 12, 10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles 17 de junio, en su ciclo Retro Pop, la Conexión Cultural CanTV presentará a Ivo y su banda, quienes ofrecerán un repertorio cargado de los éxitos que sonaron en los años 60 y 70. Así lo dio a conocer el rockero e intérprete de temas como La noche de un agitado día y Vuélvete Beethoven. Mañana vamos a tener un concierto en base a recordar la música que en verdad fueron éxitos y más que todo las que en este país me hicieron como canciones como No, la emblemática Casa del Sol Naciente, la emblemática Imagíname, por el estilo, y también un recuento de canciones de primer grupo que fuimos nosotros los Supersónicos aquí en Caracas. Tenemos una gran cantidad de canciones y es una actuación interactiva. Prácticamente eso va a ser con la misma gente que va a estar presente en el teatro y creo que la vamos a pasar bastante bien. Ya tenemos una experiencia bastante bonita pues en todos estos conciertos al aire libre que se han dado y la gente es lo que busca. El concierto de Ivo y su banda está previsto para este miércoles 17 de junio a partir de las 4 de la tarde. Asimismo, para el próximo domingo 21, este ciclo de Retro Pop contará con la participación de la agrupación de rock and roll Los Tres Tristes Tigres. Para mayor información de esta y otras presentaciones, los interesados pueden consultar las redes sociales Conexión Cultural CanTV en Facebook y en Twitter @cultura_encanTV. Continuando con la información cultural, el viernes 19 de junio, la Orquesta Afro-Venezolana Simón Bolívar presentará nuevamente su espectáculo denominado Música de Nuestras Raíces. La cita será en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en el sector Quebrada Honda. Este concierto ofrece una fusión de diferentes tendencias de la música tradicional venezolana, con un repertorio que abarca una amplia gama de géneros musicales. Así lo indicó Javier Suárez, director de la Orquesta Afro-Venezolana. Sala Simón Bolívar, donde haremos un repertorio que abarca diferentes estilos de la música afro-venezolana. Nuestras invitadas especiales para este concierto son V Contramaestre, Sobeida Martínez, Lorena Liendo y Marlene Muñoz. También la agrupación de danzas, Danza Eliasca Gavidia y la Fundación Gavidanza. Tenemos temas emblemáticos como Isidora, que es un calipso del Callao. Estaremos haciendo golpes de tambor de la costa de Vargas con Macizón de la Sabana y las pipas en Aiguatá. También haremos un popurrí de calipso y haremos parranda, gaitas de tambora, entre otros. La invitación es para toda la población caraqueña y aledaños a disfrutar de este espectáculo musical y pasar un rato agradable. Este viernes a las 5 de la tarde. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este sábado 20 de junio, a partir de las 2 de la tarde, serán inauguradas 3 exposiciones individuales con perspectivas de arte contemporáneo. Lección de arte de Beuys para la educación de Tío Conejo, Cafeteras, sensaciones poéticas de un elemento cotidiano y Sueño y abismo. La actividad tendrá lugar en el Museo Alejandro Otero. Clemente Martínez, director general del Museo Alejandro Otero, indicó que las muestras serán 3 visiones y discursos plásticos provenientes de la subjetividad de artistas venezolanos. En la sala 4 tenemos a Miguel Trivillo con su cafetera, un artista joven de la ciudad de Caracas que ha tomado el tema de Alejandro Otero y ha desconstruido las cafeteras para formar un conjunto de obras tanto bidimensionales como tridimensionales. En esa sala vamos a observar tanto dibujo, escultura como instalación. En la sala número 5 tenemos Sueño y Abismo, de pinturas de David Cedeño. Este es un artista del estado de Aragua, dentro de las artes, en donde vamos a ver el tratamiento pictórico que le da a sus obras a través del color. Y tenemos en el hall del museo, tenemos una gran instalación que se llama Lección de Arte de Beuys para la Educación de Tío Conejo, del artista caraqueño Mahok Parababi. Aquí vamos a observar cómo Mahok introduce el tema de la educación dentro de las artes plásticas. Las exposiciones estarán abiertas hasta el próximo mes de septiembre. La invitación es para todo el público en general a visitar las instalaciones del museo y disfrutar de estas muestras. Son las 12:15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de la Fotografía y con el apoyo de la Alcaldía de Caracas, invita a la comunidad de La Pastora, a fotógrafos, aficionados y profesionales y a todos los interesados a participar en la callapa fotográfica Yo Soy La Pastora, este 20 de junio a las 8 de la mañana. Así lo indicó Daniel Rodríguez, investigador del Centro Nacional de la Fotografía. La idea es que todos se sumen sin distinción de equipos. Puedes traer tu camarota, camarita o celular para juntos patear la calle por esta parroquia La Pastora. Y bueno, mi invitación es a que vengan todos, se sumen, le avisen a sus familiares, a sus abuelos, a sus niños, a sus hijos, porque todos están invitados y todos podemos ser fotógrafos en esta fiesta de la callapa de La Pastora, un proyecto enmarcado en el proyecto comunitario Yo Soy Katia, de acercamiento a la comunidad a través de la herramienta fotográfica. La Pastora es una de las comunidades emblemáticas de la ciudad capital, la cual será el escenario y la protagonista de este recorrido fotográfico que pretende registrar esta importante parroquia caraqueña. El punto de encuentro será en la nueva Casa de la Juventud Robert Serra, ubicada al final del Boulevard Puerta Caracas. Asiste y sé parte de esta fiesta fotográfica. Regionales. El próximo sábado 20 de junio, en el estacionamiento del Parque Ferial San Jacinto en Maracay, Estado de Aragua, se llevará a cabo la 25ª edición del Gilman Fest, para el disfrute del público rockero de Aragua. Este evento será un sitio de encuentro para personas de todas las edades, amantes de la música rock. Así lo dio a conocer el organizador de este evento, el mismo Paul Gilman. Hola, les habla Paul Gilman para invitarlas a todas y toda la gente de Alba Ciudad y toda la gente que nos escucha para el Gilman Fest Aragua 2015, que se realizará este sábado 20 de junio a partir de las 12 del mediodía, cuando 10 bandas se presenten en vivo, 9 bandas nacionales y una internacional. En la banda internacional invitada para esta ocasión se trata de Animal, una de las bandas más importantes del metal argentino, que tienen una gira mundial, y el primer lugar donde se van a presentar fuera de Argentina en esta segunda etapa de Animal será justamente aquí en Venezuela, en el Gilman Fest. La entrada es completamente gratuita. Nos los esperamos a todas y todos ustedes para este tremendo festival, el número 25, que se cumplen 10 años de la creación del festival, creado, valga la redundancia, por el comandante Chávez, que seguimos llevándolo adelante para todas y todos. El músico agregó además que la 25ª edición del Gilman Fest contará con la participación de bandas nacionales como Capinos, Sueño Abstracto, Ulterior, Stark, entre otras. Asimismo, tendrá la presencia de la banda de Gilman, cuyo repertorio estará compuesto por canciones venezolanas del cantautor Ali Primera, así como temas de su propia autoría. La cita es el próximo sábado 20 de junio a las 12 del mediodía. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Ahora sí, son las 12:18 minutos. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos a nuestro entrevistado hoy. Él es el poeta proveniente de Argentina, Washington Cucurto. Y vamos a hablar con él a propósito de celebrarse el 12º Festival Mundial de Poesía 2015. Bienvenido. Bueno, gracias. Estoy muy contento de estar acá en Caracas. Bueno, la primera vez que conozco Venezuela y bueno, llegué hace apenas un día, pero bueno, me gusta mucho. Oye, Washington, ¿y qué expectativas tenías de Venezuela? ¿Qué era lo que conocías, qué sabías? Bueno, básicamente lo que sabemos todo, digamos, lo que se conoce por los medios. Lo que pasa es que depende de qué medio, ¿no? Sí, depende de qué medio, y bueno, pero ahora con todo el tema de las redes sociales, internet, la verdad que la información es bastante variada, hay de todo, y bueno, simplemente es cuestión de buscar, ser un poco curioso y ver lo que se cuenta. Francamente, anteriormente a todo este movimiento que hubo en la década del 90, por ejemplo, de Venezuela, los argentinos no sabíamos nada, ¿no? Pero sí. nada. Seguramente a los venezolanos les pasaría lo mismo con Argentina, salvo algunas figuras... Evita, Maradona, Cortázar. Pero bueno, Argentina, por supuesto, es mucho más que eso. Y bueno, creo que lo positivo de todo esto es que hay... No hemos empezado a acercar, a conocernos, sí. interesarnos. De pronto el conocimiento parte un poco también del interés, de la curiosidad por el otro. Entonces, bueno, Latinoamérica está como en ese proceso de conocimiento, ¿no? De redescubrimiento. Sí, si reencontrándose, se puede decir también. Reencontrándonos, así que en eso estamos, ¿no? Como que aprendiendo, con mucha curiosidad, mucha emoción, también mucha intensidad que nos transmiten todos estos tiempos sociales apasionantes que estamos viviendo y que, bueno, que son realmente como para intervenir, para hacer cosas, para pensar, ¿no? Y creo que es un momento muy, muy, muy bueno. Qué bien. Y tu participación en este festival, en esta fiesta de la poesía nuestra, ¿cómo va a ser? ¿Vas a estar también en la parte de los talleres? ¿Vas a dictar algo? ¿Vas a estar en algún sitio? ¿También nos puedes decir dónde va a ser eso? Bueno, sí, vamos a estar en los distintos lugares que acá me pasan en la información de donde van a ocurrir las actividades del evento, ¿no? Está la Casa Nacional de Letras Andrés Bello, el Teatro Teresa Carreño. Bueno, básicamente en esos lugares vamos a estar leyendo. Hay muchos poetas, más o menos 30 más o menos invitados, un poco más, un poco menos. Claro, eso todas partes, forma parte de la organización. Y bueno, yo soy parte del evento, estoy ahí, sí, como un poeta más, junto a este poeta argentino, se me fue el nombre. No importa, ahora me lo dice. Esteban Moore, que es un gran poeta de Buenos Aires, y bueno. Y bueno, estamos ahí conociendo a los demás escritores, estamos dando un taller acá cerca en el centro este que dije, la Casa Andrés Bello, a las 9 de la mañana. Claro, esa es la sede del evento, del organismo que está organizando el evento, sí. Precisamente, sí. Washington, y ahorita que acabas de hablar de Buenos Aires, ¿de qué parte de Argentina vienes? Y si nos puedes hablar de tu obra, de lo que tú haces. Bueno, yo vengo de los suburbios de Quilmes, que es el interior, el Gran Buenos Aires. Tengo mi familia, pertenece al norte, del norte de Argentina, tengo familia en Paraguay también, y bueno, hay un poco una mezcla. Y bueno, lo que escribo básicamente está relacionado con el barrio donde me crié. Uh-huh. La escritura, digamos, siempre es una cuestión de identidad, ¿no? Donde uno, el escritor siempre... Por eso te preguntaba de dónde venías. Claro, sí, bueno, vengo de un lugar que se llama Quilmes. Ajá. Dentro de Quilmes, un barrio que se llama Los Pinos. Bueno, ahí es un barrio de inmigrantes, sí. Inmigrantes en su mayoría de Paraguay. Y bueno, ahí, digamos, me crié y comencé como a tomar algunas ideas de la vida. Después ya de grande comienzo a escribir a los 26 años. Ajá. Y lo primero que escribo son cosas del barrio, de los bailes, de cumbia. Mi relación con las mujeres, con la literatura, con la ciudad. Soy un enamorado de Buenos Aires, yeah. Entonces creo que mi gran inspirador es la ciudad, sin duda. Y bueno, de eso un poco escribo, ¿no? Yeah. ¿Y nos traes algo por allí? Propio, o no sé si de repente te acuerdes. No, a ver si para leer un pedacito de algo, no necesariamente tiene que ser un poema entero. Demos un pedacito así. De un poema breve, a ver. ¿Este libro es tuyo? Este libro es mío, sí. Es un libro de poemas que escribí en distintas épocas. Sí. ¿Y cómo se llama el libro como tal? El libro se llama 1999. Tiene ahí un libro... Bueno, puedo leer uno. Sí. ¿Y por qué ese título? Porque el año, porque ese año fue muy... Fue un año muy importante porque, bueno, yo comencé a escribir en 1997. Ajá. Empecé a leer y a escribir así compulsivamente. Yo trabajaba en un supermercado de repositor. Uh-huh. Y bueno, ahí acomodaba las mercaderías. Y bueno, a través de un compañero que leía y escribía, me empecé a interesar por la lectura, la escritura, y bueno, comencé a escribir todo lo que me sucedía en el supermercado, y en el 99 un libro mío que se llama La máquina de hacer paraguayitos, puedo editarlo, y entonces para mí de alguna forma ahí comencé como a escribir. Oye, qué bien. Y, pero ¿cómo te llega? ¿Hubo un hecho, no sé, hubo un despecho, algo que haya pasado, que haya sido trascendental para que te hiciera buscar el lápiz o la pluma para plasmar lo que sentías? ¿Una partida? Bueno, son varias en la vida, ¿no? Digamos, creo que lo primero que me acerca a la literatura no son los libros, sino creo que la relación que tuve con mi padre, con mis hermanos. Yo provengo de una familia de vendedores ambulantes. Uh-huh. Vendíamos en las calles frutas, remeras, pantalones cortos, vasos. Y bueno, mi padre era una persona que tenía actitudes absolutamente literarias. Uh-huh. Hacía las cosas más locas, era un fenicio de la calle. Entonces yo tenía 5 años y andaba con él, con mi hermano, que también era otro loco. Y bueno, ahí de alguna forma comencé a vivir situaciones que a cualquier chico de 5 años no le pasan. No le pasan, claro, claro. Y bueno, después ese fue, digamos, el punto de partida. Y después, bueno, cuando comencé a leer, aprendí que lo podía, que me resultaba fácil escribirlo. Que no era algo tan complicado y me gustaba. Y yo estaba en un ambiente que no era de los libros, ¿sí? Y tenía mucha curiosidad, era muy vital, me gustaba, como hacía un trabajo muy físico. Después a las noches me iba a bailar y al otro día iba al trabajo. Y entonces vivía como en un mundo muy muscular, por así decirlo, sí. Mucha transpiración y era un mundo de aventura de pronto. Claro, además que te parecía que quizás era totalmente ajeno a esta parte intelectual, a esta claro. Parte de letras. Claro, sí, yo no fui al colegio, entonces no tengo la formación de la universidad. Y bueno, después un compañero del supermercado vino a cubrir las vacaciones de otro compañero y él iba a la universidad. Entonces él, cuando descansábamos, en la hora de descanso que almorzábamos, él sacaba los libros y leía. Y yo le preguntaba, ¿qué hace? Y estoy leyendo, y ahí él me empezó a contar. Y ahí comencé a escribir. Oye, después él se fue. Qué bueno. Y yo me quedé, digamos. Bueno, es medio larga la historia, pero rápidamente. No, pero una buena sinopsis. Está el punto. Sí, esencial. No, lo interesante de todo es que él se fue muy rápido, estuvo 2 semanas y se fue. Y él un día me dijo, mira, vos que tanto preguntás, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la poesía y todo? Hoy va a leer un poeta en una ciudad, en una librería del centro de la ciudad. Ajá. Y yo dije, bueno, voy a andar a las 6 y ahí te voy a estar esperando. Ajá. Entonces yo salí del trabajo y fui y él no estaba. ¿No? Y vi un montón de gente en la vereda, la librería, había que subir una escalera y la librería está toda abierta y mucha gente. Y a mí me dio miedo porque era como gente de otro lado, ¿no? De otro contexto social, ajeno. Y ahí estaba leyendo un poeta y yo escuchaba la voz del poeta, que salía, ¿no? de la librería. Y yo dije, uy, a mí me gustaría hacer esto. Ya, y ese fue el momento que te enamoró. Y después también había muchas chicas lindas que me llamaban mucho la atención, que estaban todas sentadas ahí. Y me acuerdo que el poeta dijo, bueno, ahora voy a leer unos poemas para todos aquellos que leen, que escriben, que estudian. Y para todos esos jóvenes que están. Y yo no ni leía, ni estudiaba, ni escribía, ¿no? Como me sentí como afuera. Y eso no me gustó y me... Bueno, después compré el libro, terminó la lectura, compré el libro y me lo llevé. De ese poeta. Ajá. De ese poeta, y en la contratapa estaba el poeta con la cara así fumando de costado y a mí me parecía como... Como un verdulero, ¿no? Como un comerciante, no tenía pinta de poeta. Sí. Y eso me gustó y después llegué a mi casa con el libro, empecé a leer y ahí mismo cuando empecé a leer copiaba los poemas a mi modo, ¿no? Imitando el estilo. Ya, pero le cambiabas cosas, obviamente. Le cambiaba cosas, sí, pero escribía con barras, Juan Gelman era el poeta, escribía con barras, ¿no? Hablaba de los compañeritos caídos, todo eso, entonces a mí me... inventaba muchas palabras, entonces me llamó mucho la atención y yo dije, pero esto... Ilústranos a todos, ¿qué quiere decir eso de que se escribe con barras? Sí, los dos, pero eso, ¿qué entonación, qué significado le da a la poesía? Bueno, no, es un recurso literario, y bueno, también es un signo de la gramática, ¿no? De ortografía, claro. Digamos, pero sí. No sé, se ha usado mucho en una época... Imagino que para cortar los versos, darle otro espacio de aire, de ritmo. Sí, como un, exacto, un y ritmo algo, porque la pausa lo hace, pues. La pausa lo hace y la será como para acentuar la pausa. Uh-huh, realmente no sé, pero en los poemas de Helman eso queda muy hermoso. Muy bien. Quizás en otros poetas es como incómodo ver tantas barras, ¿no? Acá, uh-huh, al final de cada verso, para ahí estaba bueno. Y inclusive entre palabra y palabra también a veces ponía barras, que estaba, era como también resaltás un poco la palabra. Uh-huh. Está bueno. Muy bien. Helman lo hacía muy bien. Qué bien. ¿Y él fue el que le escuchaste? Él fue el que lo escuché, sí, sí. Me gustó mucho la voz, ¿no? Y todo lo demás. Oye, qué bueno. Bueno, Washington, ahora le toca a usted que escuchemos su voz. Bueno, voy a leer un poema breve, que es también, bueno, que en casi todos mis poemas aparece mi papá, ¿no? O mi familia, ¿no? Y todos parten de una situación, son como escenas, ¿no? Bueno, este se llama El hombre con la cara del Che. Él se tatuó al Che en el hombro. Cuando nadie se tatuaba nada, ni siquiera todos conocían al Che. Cuando eso ocurría, él se lo tatuó. ¿Por qué te tatuaste al Che?, le preguntaba mi abuela. Eso hacen los hombres que salen de la cárcel, decía ella. ¿Y qué crees vos, madre, que es esta vida que vivimos sino una gran cárcel? Cuando nadie se tatuaba nada, él se tatuó al Che en el hombro, siglos antes de que el Che fuera el Che. Un hombre hizo eso antes de que todo esto sucediera. Hoy, un día antes de Navidad, lo llamo para desearle felices fiestas. Me atiende completamente borracho, feliz de escucharme y a la vez me dice algo acerca de la nieve. Mi padre ha vuelto a la bebida. Regresó a ella. Qué lindos están tus hijos, hermano. Mi padre me dice, hermano. Papá, mañana es Navidad. Estoy arrepentido de haberme tatuado la cara del Che en el hombro. Arrepentido de todo y también del Che. Su Che. Nuestro Che del hombro de nuestra infancia. El Che envejeció en mi hombro más que yo, me dice. Mi padre ha vuelto a la bebida. Mi padre se cae al hombro. No te olvides de mí, hermano, me dice. Eso nunca. Contesté y bajé el teléfono. Wow. Bueno. Bueno. Muy bien, muy bien. Pero ¿lo habías escogido? No, es un poema que leo. Sí. No, yo te vi sacando, de hecho me sorprendió porque... No, me parecía que como que fue fortuito, ¿eh? Pero está como muy es como muy pertinente. Sí, es pertinente, sí, lo pensé un poco también, ¿no? Que sea pertinente. Oye, qué bien, qué bien. Oye, Washington, y este es tu nombre artístico, Washington. Sí, mi nombre real es Santiago Vega. Ajá. Pero y entonces te iba a preguntar por eso, ¿cómo lo escoges y qué sentido tenía? Bueno, yo te conté que trabajaba en un supermercado y, bueno, después, a partir de este compañero me empecé a interesar por la lectura. Sí, sí. Iba a las librerías, viste, preguntaba, averiguaba, iba a la Biblioteca Nacional a buscar, a leer poetas. Y en esas vueltas, en una biblioteca popular muy pequeña, un muchacho me dice, pero vos tenés que conocer a estos poetas que son de tu edad, me dice. Uh-huh. En vez de leer tanto gente grande, lee también a los que escriben, los que están escribiendo ahora con vos. Ahora, ajá. Y me acuerdo que me dijo, tus contemporáneos tienen que ser tus clásicos, me dijo. Y eso me quedó, ¿viste? No lo entendí mucho, pero me entendió, me quedó. Y me dice, lea los que están escribiendo ahora, me dice. Y bueno, y me dijo, hay unos pibes que se juntan por acá cerca, andá y tocar el timbre. Y bueno, fui una tarde y había todos unos pibes que leían, escribían. Tenían todos los libros en el piso, ¿no? Estaban ahí fumando, tomando y escribiendo. Y me llamó mucho la atención, me impactó. No pensé que hubiera gente que hiciera eso, ¿no? Sí. Y además menos de... Y aparte edad. Jóvenes, exacto, de mi edad, ¿no? Edad, eso. Y ya todos escribían, leían, ¿no? Entonces yo pasé a ser el más pequeño de ese grupo y ellos se burlaban de mí, como yo no tenía formación y pedía los libros prestados, bueno, mangueaba. No tenía formación académica. Claro, no tenía el conocimiento que tenían ellos, porque ellos eran todos desertores de la universidad. Uh-huh. Habían ido un tiempo, pero después ya se hicieron autodidactas. Y entonces me gastaban, se burlaban de mí. Claro. Y una vez fuimos a tomar algo y yo usaba mucho el verbo curtir, que es un verbo callejero, que yo no curto, yo no voy a tal lado, significa, o no hago esto, no estoy en esta onda. Sí. O paso de eso. Paso de eso. Yo digo, yo no curto, no, yo eso no lo curto, no, yo ese barrio no curto. Ajá. Y una vez me decís yo no curto, dije yo no cucurto, me trabuqué. Ajá. Y todos empezaron a reír y a señalarme y me decían, ah, cucurto, cucurto, cucurto. Ahí salió, claro. Y al otro día ya era cucurto. Ya, ¿qué hace cucurto? Yo decía, no, Santiago, no, vos sos cucurto, ¿no? Ya. Y Washington, porque soy morocho en un grupo de blancos, ¿no? Ah. Que es nombre de negro uruguayo, Washington, Nelson, Wilson, ¿no? Entonces, como yo soy morocho y todos eran rubios, me decían Washington. Aquí no entendemos morocho, aquí nosotros morocho entendemos es el gemelo, que nace morocho, piel oscura así como yo, moreno. Claro, claro, sí. Claro. Qué bueno que para acá, no, para nosotros no, tu piel no es oscura. No, acá soy rubio. Sí. Bueno, Washington, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá y habernos regalado parte de tu obra. Te deseamos bastante éxito, que vuelvas y que esperemos que te guste Venezuela, para sí. Que le digas a la gente que está afuera cómo realmente es la cosa aquí. Bueno, sí, bueno, muy contento, un saludo a todos los venezolanos y la verdad que para adelante esto está re grosso. Muy bien, no, eso no lo entendimos mucho. Que está muy bueno, que está muy bueno, está imperdible, digamos. Muy bien, gracias por la traducción simultánea. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los controles. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, James Martínez y Johnny Marquina. Les habló Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Que todo fue mi culpa, que el bandido fui yo. hacer? Yo le respondí al toque, yo te amo. Voy a ser feliz debajo de sus sábanas. Le voy a pedir que me haga un huequito en su cama. Va a decir que sí, porque tengo la pócima clásica, las palabras mágicas. Yo te amo. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Habla mi corazón, siento cuando estás a un centímetro de mi piel, y tú siempre pidiendo más y más, inconforme de este derroche de miel, el que deja todo mi corazón cuando estás a un centímetro de mi piel. Sin parar cabalgamos llenos de sed, alimentamos el volcán de nuestro amor y al final me diste mucho más de tu miel. Y tú siempre pidiendo más y más, inconforme de este derroche de miel, el que deja todo mi corazón cuando estás a un centímetro de mi piel. Yeah, yeah. Alba Ciudad, las 12:46. Alba Ciudad, las 12:50. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Y ahora que te tengo, no pienso dejarte.

right, a Latino educado. No un tecato, a vato with vernacular. I am spectacular, immigrant natural. My crew is so dope, my traffic is international. Don't believe the news, it is not factual. My fiestas and Mercedes, mistaken identity. False messiahs flossing fresh like that is the remedy. Revolution in the pedigree of every pedestrian. Illegal alien, but not an extraterrestrial. Suelto con la task. In my sleep, I'm a dreamer, on my feet make moves. La lucha continúa en everything that I do. Digo vivo al tanto de asalto por Paco. Me indigno y escribo, te grito en un canto. Como don, no, no, no, I can't conform. Co-opted and boxed in, break out of that norm. Gonzalo, uno, puño, arriba. Día a día, no es solo consigna. I see all my people, we locked in the cage. Get free in the spirit when we working for change now. If you a freedom fighter, real rider, organizer, young Lord Panther, type three times. If you a freedom fighter, real rider, organizer, young Lord Panther, type three times. En Alba Ciudad, las 12 y 59 minutos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.